Hoy, 12 de agosto del 2020, mujeres autoconvocadas de distintas agrupaciones colectivas, feministas autónomas en la mayoría, nos hemos citado en la plaza principal de Cochabamba para hacer una marcha de protesta y mitin en tres distintos puntos del centro de la ciudad. El motivo es el repudio a la avalancha fascista que está surgiendo a partir de la presencia cada vez más impune y cada vez más violenta y nefasta del grupo Resistencia Juvenil Cochala. Este grupo irregular, articulado en los conflictos de noviembre del año pasado, ha cosechado ya entre sus acciones el atropello, el golpear a la gente humilde, a la gente de pollera. Ir a desbloquear, atribuirse la defensa de la ciudad, atribuirse la representación de la ciudadanía. Y por eso nosotras, habitantes de esta ciudad, también hemos decidido salir a repudiarlo, el fascismo que está en escalada, en complicidad ahorita con el gobierno de facto de Áñez, con el ministro Bolas Murillo que tenemos, también es un tema bastante notorio, ¿no? Como estos maleantes pagados van a reuniones con el ministro de gobierno y se trasladan en avión a la ciudad de La Paz para ir a amedrentar a ciudadanos que en este momento de crisis se han estado manifestando en distintas formas, con distintos métodos de lucha, como sea la vigilia, la huelga, el bloqueo. Nosotras no creemos que nadie se puede atribuir la representación de la ciudadanía, por eso hemos salido a decir que nosotras somos tenemos hermanos o estamos hermanadas con el movimiento popular, el movimiento rebelde, autónomo, que de alguna manera se ha desmarcado de las dirigencias de sus partidos políticos, reflejando una profunda crisis, una profunda indignación por todo el manejo corrupto de la pandemia que se ha dado a partir de con este gobierno, ¿no? Hemos sido pacientes, como dicen nuestros hermanos y hermanas del Alto, hemos aguantado todo tipo de vejámenes y atropellos con humildad, como siempre se caracteriza, pero cuando el pueblo ya se levanta y esto ya ha explotado. No es una movida del MAS, se nos ha acusado de que somos afines al MAS, que somos pagadas por el MAS. Nosotras no somos, no tenemos un partido político, somos autónomas, somos mujeres, somos feministas, somos personas de a pie que también vivimos en esta ciudad y nos sentimos atropelladas por este grupo que además de estar financiado por el Ministerio de Gobierno y otros, seguramente, que aportan a tan nefasto fin, también actúa de la mano y en complicidad con la policía con total impunidad. Entonces también hemos decidido, gracias a, bueno, varias ideas que han ido, nosotras nos hemos sumado un poco a la convocatoria de las mujeres colectivas desde el sur, también las Guanuchun, Machocracia y como individuo yo me he sumado a la convocatoria de estas compañeras que han seguramente pensado esta acción previamente y era lo siguiente, ¿no? Después de hacer unos letreros y poner unas flores y hacer una logística, nos hemos ido a en marcha desde la plaza principal hasta la UTOP. Dentro de la marcha había pues varias formas de expresión. Habían compañeras que también han creativamente han estado pegando afiches buscando a Yacir Molina y a toda su tropa de maleantes pagados, fachos, que como si fueran prácticamente dueños de la ciudad, han estado ejerciendo un terrible grado de violencia y son de temer, se hacen a los tranquilitos, se hacen a los buena onda, pero esos tipos y tipas son gente que recibe entrenamiento militar seguramente, y también sabemos que hay miembros de la policía que están dentro de esos grupos, que no están usando su uniforme, que están de civil, pero obviamente tienen miembros de la policía dentro de la Resistencia Juvenil Cochala. Se ha visto en noviembre que las motos, en el armamento, los uniformes, los chalecos, la misma forma en que se entrenan, tiene que ver con las fuerzas del orden. Y esto es completamente ilegal. Tiene ya una ten se puede conformar o se podría llamar como un grupo parapolicial o paramilitar. Se hacen a los que están viniendo a salvar la ciudad y en realidad son bastante repudiados por la gente. Ahora, ellos son racistas. Realmente no se dan cuenta de dónde viene la comida que ellos comen. No se da cuenta gracias a quién. Ellos tienen estos alimentos, ¿no? La gente del campo, la gente humilde, y están prestos a reprimir cualquier disidencia, cualquier expresión libre de repudio a las medidas económicas, medidas a la corrupción y a la represión, a la violencia que ejerce el gobierno transitorio supuestamente, pero ya que nunca se quiere ir, de que entró a este gobierno por el golpe de este gobierno de Jeanine Áñez, totalmente ilegítimo. Luego de haber ido a la UTOP y haber tratado de pegar unos afiches, salieron los policías y de una manera totalmente brusca destrozaron los afiches. Nosotras hemos acompañado la lectura del manifiesto de las compañeras de Huañuchun Machocracia y colectivas desde el sur, y después hemos podido de alguna manera expresar ahí nuestro repudio, levantar pancartas diciendo que vivan las mujeres de pollera, porque nosotros somos de esta tierra y na tenemos también derecho a opinar, a decir lo que sentimos. No queremos el fascismo, no queremos la impunidad, tenemos miedo a la violencia que ejercen estos fascistas sobre nuestros cuerpos y cuerpos, pero realmente ha llegado al límite donde también somos de acá, tenemos tradición de lucha, tenemos memoria histórica y nos hemos levantado también las mujeres. Existe también el miedo a la rebelión durante la pandemia. Pues sí, nosotras nos hemos cuidado, hemos tratado de hacer todas las medidas posibles para cuidar al otro y cuidarnos a nosotras mismas, con los barbijos, con las distancias, pero creo que ya el control a través del miedo de la pandemia, por lo menos en este día, yo lo he visto que se ha roto de alguna manera porque nos quieren controlar así, ¿no? Con el miedo hacia el virus, pero nosotras hemos podido ver que la rebelión, la revolución y la protesta no es incompatible con la pandemia, más bien es lo único que nos queda. Luego de haber ido ahí, hemos ido todavía marchando, hemos podido, siendo que éramos pocas para lo que hemos hecho, ha sido una marcha muy potente. Habían una caravana de bicicleta, de chicas en bicicleta, se han ido uniendo personas afines a nuestro pensamiento, a nuestra rabia, a nuestra búsqueda de dignidad y a nuestra solidaridad igual con la gente que ha sido violentada por el grupo Resistencia Juvenil Cochala. Sabemos que el anterior fin de semana han ido a desbloquear a lugares de manera bien cobarde, haciendo su show mediático, han desbloqueado lugares donde no había mucha gente, que ellos superaban en número, esa es su estrategia, actúan siempre por detrás, actúan siempre con mala fe. Actúan siempre de manera cobarde, te acorralan cuando estás solo, te acorralan por detrás, siempre vienen en mayor número y recién actúan. Entonces han estado amedrentando, después han ido a cara a cara, sabemos que han estado amenazando constantemente, han viajado a la ciudad de La Paz, han irrumpido en la huelga de hambre del TCE, frente al TCE, que pedía elecciones ya. Y han vuelto a Cochabamba y han seguido reprimiendo. ¿Todo esto financiado por quién? Nos preguntamos. Después sale a decir el inefable Molina, Yacir Molina, que nosotras somos pagadas. No, no es cierto esto. Nosotras estamos aquí porque queremos, porque nos da la gana, porque no nos queda de otra, porque sentimos así. porque no queremos vivir con miedo, no queremos que nuestra ciudad, nuestro país, nuestro lugar, nuestro territorio sea un territorio para los fascistas, donde nosotras y la gente humilde tenga que ser amedrentada y asesinada, porque para ellos esos no son gente, son para ellos la gente de a pie, la gente que son la mayoría y que somos la mayoría. No somos ciudadanos de primera, somos de segunda, de tercera clase, y hay un racismo y una discriminación impresionante. Y todo esto en complicidad con la policía, lo vuelvo a repetir. Hemos subido, hemos podido llegar a la plaza de Calacala, que es Facha Cala, la verdad, es una plaza tradicional del movimiento fascista acá en Cochabamba. Una vez que hemos ingresado a la plazuela de Calacala, pues nos han. No había todavía los motoqueros, estaban un par de motoqueros ahí, porque se la pasan todo el día ahí, es un trabajo a tiempo completo, joder a la gente, están a la alerta de que los llamen y los convoquen para ir a reprimir y a patear indios, como ellos mismos lo dicen. Entonces, hemos podido realizar nuevamente, acompañar la lectura del manifiesto de las compañeras y hemos izado la huipala. También hemos podido hacer caso omiso a los amagues de violencia que poco a poco se han ido agrupando a nuestro alrededor, justamente estos tipejos. Nosotras creemos que somos parte de este territorio y que nuestra representatividad está siendo usurpada por neofascistas, en complicidad con los medios de comunicación, para decir que la ciudadanía quiere que estos fascistas nos defienda de los bloqueadores. No, estos son ciudadanos y los bloqueadores no son ciudadanos, son bloqueadores, ¿no? Entonces, nosotras estamos más bien de acuerdo con las movilizaciones. Y somos habitantes también de cercado, de la ciudad misma, y hemos venido a desmentir un poco el tema de que nos sentimos seguras y representadas por un grupo paramilitar fascista. Entonces, inmediatamente han empezado la repercusión. No ha pasado ni 30 segundos y ya vino un camión de la policía. Justamente después aparecieron tres camiones de la policía más, se bajaron a querer hacer gala de sus trajes, de sus armamentos, ¿no? Frente a nosotras que estábamos con huipalas, con flores, con bicicletas y nada más, ¿no? Justamente, aparte de eso, ya eran como 30 de los de la Unión Juvenil Cruceñista que empezaron a rodear y a agredir y a insultar y a tratar a decirnos que nos fuéramos, ¿no? No vamos a responder ninguna agresión de estos, no vamos a ser funcionales a estos tipos, hemos decidido y hemos tomado la decisión de salir en marcha hasta el estadio donde nos hemos desconcentrado y la policía ha ido como queriendo arrear no sé, como arreándonos por detrás de una manera bastante desagradable y al final se han dado la vuelta, ¿no? Y se han vuelto a subir a sus camioncitos y me imagino que ya luego estaban planeando cómo sacar el odio. Y toda la rabia que les ha debido dar al ver que éramos muchas mujeres, éramos gente de clase tal vez media, gente urbana, y que nos hemos tomado la plaza de Calacala, porque sí, porque esa es nuestra plaza, es una plaza común y silvestre a la cual yo si quiero voy y me puedo sentar y puedo poner un pichó y una huipala. No creo que eso sea contradictorio. Y no es propiedad privada esa plaza de la Resistencia Juvenil Cochala, ni tampoco es un delito pensar diferente que ellos. Y obviamente con los fascistas no se discute, porque realmente no tienen capacidad de discutir, de analizar, de reflexionar, de dialogar. Pero era bien necesario que esta vez no hagamos caso a la violencia, no provoquemos más violencia, porque esta puede ser utilizada para favorecer a ellos mismos o a otros grupos que no queremos, que no, que nos, con los que no queremos ser asociadas. Sin embargo, somos conscientes de que el fascismo no permite diálogo, como lo decía antes, y seguramente vamos a tener que reflexionar cuáles pueden ser nuestras formas de articularnos. Si es que pues persisten estas acciones, realmente es muy triste ver cómo en otra ciudad como Santa Cruz, la Unión Juvenil Cruceñista ha disparado con bala a 26 campesinos que estaban ejerciendo su derecho a la protesta en un punto de bloqueo, en uno de los 150 o más puntos de bloqueo que hoy están pidiendo que se vaya Áñez, fuera Áñez, es ahora la consigna. Todos los partidos y las dirigencias están jalándose de los pelos porque sus cálculos políticos se le han ido de las manos, porque los bolivianos y las bolivianas no son unos giles, no son unos rebaños, no son pagadas las movilizaciones. Hemos salido, han salido y vamos a seguir saliendo porque la gente está emputada y cuando la gente de aquí se emputa, no hay marcha atrás. Y esto lo han provocado todas las ineptitudes y deficiencias de este gobierno inefable, corrupto, ladrón, despreciador, odiador de la gente de a pie. También acotar que hoy ha sido un día bien intenso porque había una marcha de la zona sur de la ciudad que llegaba a la plaza principal, bastante masiva, con huipalas, con mujeres, niños, de familias que venían a pedir la renuncia de Áñez. Y a la vez estaban los trabajadores de la empresa de recojo de basura que estaban exigiendo que restituyan a su anterior gerente que había sido sacado por motivos de distinta de índole política o de índole de que no se llevaba bien entre ellos y demás. Pero sin embargo, es muy triste evidenciar que porque nosotras éramos de clase media, quizás por eso, por el color de piel, porque somos urbanas, porque somos de la ciudad, no nos han reprimido. Sin embargo, con las compañeras y compañeros de EMSA, de la empresa de recojo de basura, no le ha temblado la mano de lanzar gases, de hacer lo que han querido con ellos, con una violencia total a la policía. Y también sabemos que la resistencia juvenil Cochala ha ido y tenía que ir a intervenir la marcha de las familias de la zona sur, igual a amedrentar, a golpear, como ellos saben, a hacer de las suyas. ¿Y por qué? También sentimos que esa es una elección racista, ¿no? Y cuando nos han visto a nosotras, nos han despreciado, porque dentro del grupo había muchas mujeres, éramos muchas mujeres, como si o sea, no éramos dignos oponentes, ¿no? Dignas oponentes, y han dicho que no valía la pena, que cómo van a mandar pura mujeres, que a quién van a golpear, que qué barbaridad, y tenían planes para ir a golpear a las familias de la zona sur, porque ellas ahí sí no les importa si son mujeres, si son varones, porque hay un racismo, un clasismo, un odio al indio que tienen dentro. Realmente es triste ver cuál es la diferencia, ¿no? Cómo a nosotras nos han tratado la policía, mal que mal no nos ha hecho nada, y a los compañeros de EMSA y a las compañeras de la zona sur, pues les esperaba la repre y efectivamente les han reprimido con gases lacrimógenos, sin dudarlo.